ubíquese en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el versículo 19 al 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía látigo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio a sus gentes que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Padre, te damos gracias a ti en esta mañana, por la exposición bíblica que vamos a tener el día de hoy. Nosotros nos acercamos a este lugar hoy con temor y temblor y con el deseo de que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, entonces, háblanos, por favor. Guíanos, muéstranos tu voluntad. Te pido por mí, Señor, porque yo a tu boca ahora. Porque tú hables a través de mí, porque tu espíritu se apodere de mí, Señor, más aún. Tú me permitas usar bien el don que tú me has dado, Señor, con una buena medida de fe esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, tomen su asiento, hermanos. Vamos a continuar hoy hablando acerca del tema sobre el ministerio, el servicio, porque uno de los propósitos de nuestra vida es que hemos nacido para servirle a Dios. Para eso nacimos. Y para recordarlo, quiero que toque a su hermano el lado, ya sabe, y le diga: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si la persona que tiene al lado no le dijo nada, lo autorizo a que... Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aleluya. Gloria al Señor. O sea que de plano, el que no sirve... Hace 8 días estuvimos hablando acerca del llamado de Jeremías. Hoy vamos a hablar del llamado de Eliseo, otro profeta del Antiguo Testamento. Amén. Este texto nos revela el inicio de su ministerio, así como también nos mostró el texto pasado el inicio del ministerio de Jeremías. Si lee capítulo 19, versículo 16, se va a dar cuenta que esto fue un llamado de Dios. Dios estaba en este asunto de llamar a Eliseo. Mire lo que dice el versículo 16, dice, le dice el Señor a Elías: a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Almeola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y obediente Elías, Elías a la voz de Eliseo, parte hacia Almeola. Y cuando llega al sitio, se encuentra Eliseo, y Eliseo está atrás de 12 yuntas de bueyes, y está trabajando Eliseo. Y cuando Elías lo ve, se acerca a él, y tiene un acto simbólico, profético, es que se quita su saco, su manto, sería como el saco hoy día, ¿cierto? Más o menos. Pero se lo quita y va y se lo pone encima a Eliseo, y en ese acto simbólico le está diciendo: sígueme, quiero que vengas tras de mí, quiero que sea, Dios te llama a ser un profeta. Amén. Y lindo, ¿sí? Eliseo no hace lo mismo que Jeremías, ni que Moisés, sino que Eliseo enseguida accede al llamado de Dios. Qué linda la que es obediente a Dios, ¿verdad? Por encima de lo que fuera, él accede, solo pide algo, suplica que le permita hacer algo, y es, como no vuelvo más, como ahora me voy a dedicar a ser un profeta de Dios, déjame despedirme de mis padres. Pero ya no ve más, ya no los ve más. Entonces se va y se despide y luego regresa. Y cuando regresa, el versículo 21 nos describe algo que hizo, que es un texto lleno de un tremendo significado para la misma vida de Elías, Eliseo, como para la de nosotros, hermano. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver qué implica para una persona aceptar el llamado de Dios. Porque tal vez usted ha estado oyendo predicaciones de enero y usted dice, yo voy a servirle a Dios. Ya entendí, ya la capté, ya la agarré, que es su voluntad que yo le sirva y que no me ande excusando y esas cosas, ¿sí? Ahora, cuando usted dice sí a Dios, ¿qué es lo que está, hermano, aceptando? ¿A qué se está metiendo, por hablarlo en palabras más sencillas? ¿Qué implica el llamado de Dios para nuestras vidas a servirle? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Sí? Y en ese versículo 21 lo encontramos. En primer lugar, tenemos ahí que al aceptar el llamado de Dios, aceptamos un nuevo comienzo. Aceptamos un nuevo comienzo. El verso 21 dice que cuando Eliseo se volvió, tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. Entonces él regresa, coge dos de esos bueyes con los que estaba arando, los degolla, los mata, bueno, quién sabe cómo fue eso, y con el yugo hizo leña y se hizo un sancocho de buey, pero tremendo, hermano. Yo creo que le echó yuca, le echó ñame, le echó papa, le echó plátano a eso. Un tremendo sancocho de buey se hizo. Eso puede pasar para nosotros solo como la mención de un acto que hizo Eliseo. Pero contrario a eso, dice mucho más. Vamos a mirar, mire. Eliseo en primer lugar era un campesino. Él era un trabajador de la tierra. Se ve que cuando Elías se acerca a él, él está, ¿qué? Arando, porque es un campesino. Amén. Tal vez estaba arando su misma propiedad. Número dos, Eliseo era un hombre de dinero, de familia adinerada, era un rico, ¿eh? ¿Cómo sabe él? Porque en aquella época, hermano, era muy difícil que una persona pudiera llegar a tener tal cantidad de bueyes como se nos describe aquí. Solo las familias ricas, solo la gente rica tenía esa cantidad de bueyes. Usted dirá, ¿y usted cómo sabe que eran de él? Porque los mató. ¿Y qué hizo con el yugo leña? ¿Usted cree que él va a matar esos bueyes si no fueran de él? No puede, ¿verdad? Pero porque son de él, pertenecen a su familia, entonces él los mata y hace el cocho de buey que hizo, hermano. O sea que no solo era un campesino trabajador, sino que también era un hombre rico, y además de ser un hombre rico, él era un hombre de familia. Y como lo sabemos, sencillo, porque él pidió ir a despedirse de ellos. Su papá, de su mamá, allá se fue a su casa y dijo, ya no soy más arador, no soy más un campesino, yo voy a dejar toda la riqueza y todo por irme a servir a Dios, ahora soy el profeta de Dios. Entonces, note todo lo que ocurre cuando este hombre mata a los bueyes y hace con el yugo leña, que es lo que pasa ahí, que está diciendo ahí. Él está diciendo, ya no soy más un campesino. Eso es mi pasado. Ya no soy más un hombre rico ni pertenezco a una familia ni nada. Renuncio a mis riquezas. Y ahora soy un profeta de Dios. Eso de las riquezas quedó atrás. Y dice, y renuncio también a mi familia. Ya no vengo más, ya no vuelvo más. Ese acto sencillo que le acabo de escribir nos dice todo eso acerca de Eliseo. Él entiende que servirle al Señor, aceptar el llamado de Dios a ejercer un ministerio para él, es un comienzo para su vida, es una vida totalmente diferente, hermano. Quiero decirle esta mañana que lo mismo sucede con una persona que acepta el llamado de Dios. Usted dice, sí voy a ser un maestro de niños, sí voy a encargarme de un grupo, sí voy a prestar mi casa, sí voy a ser diácono, sí voy a entregarme al ministerio de la oración. Quiero que entienda que eso es una vida totalmente distinta. Una cosa es ser un simple espectador en la iglesia, que viene todos los domingos, escucha la palabra, ora, se levanta, vuelve, se va, y así regresa, si al caso al próximo domingo, o regresa por dentro de un mes o 15 días. Eso es una cosa, pero otra cosa es cuando usted dice, voy a aceptar el llamado de Dios a servirle. Eso es un llamado, hermano. Eso es una situación que en primer lugar hará que el enemigo se levante contra su vida. Porque mientras usted está ahí sentado, espectador, el Dios dice, con este no hay problema de nada, este dejémoslo ahí, que de pronto si le hago algo lo alboroto. Sí, entonces mejor dejémoslo ahí, de pronto se pone a orar y a ayunar mucho, eso no me conviene, entonces déjelo ahí, que él ahí cree que está muy bien, entonces dejémoslo ahí. ¿Ve? Pero a veces cuando nosotros decimos al Señor, vamos a servirle, se levanta una cosa, se levanta la otra, problemas por aquí, problemas por allá. Y cuando uno no tiene discernimiento, uno cree que eso es una casualidad. Que si eso me... que preciso cuando yo dije que iba a servir al Señor, me empezaron a abrir todas esas cosas, es que eso no es una casualidad, y no es una casualidad. Hermano, lo que pasa es que el día que usted dice, yo voy a servir a Dios, el diablo va a querer partírselo a usted en la mitad. Y tiene que entender eso. Esto del ministerio no es fácil, esto de servir al Señor no es una cosa sencilla. ¿Por qué cree que no todo el mundo lo hace? Que es más, que casi el 90% de las personas que asisten a las iglesias nunca se involucran en nada dentro de la obra de Dios. Pues entienden y se sabe que esto es difícil. Así como a él le tocó renunciar a su riqueza, quiso renunciar a su riqueza, a su familia, renunció a su trabajo, renunció a todas esas cosas. Servirle a Dios implica para nosotros renunciar también a muchas cosas, llevar una vida de compromiso y de sacrificio que muchas personas no están dispuestas a llevar. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, sí, yo voy a ser el maestro de niños, sí, yo voy a ayudar en la guardería con los niños, sí, está bien, yo ya Dios me convenció, yo estoy resuelto a hacerlo este año, pero cuando empiezan a venir las exigencias del ministerio, el compromiso, la renuncia, el sacrificio, entonces ahí dicen, ah, no, ya no, qué pena, pero yo pensé que esto fuera así, yo pensé que esto era otra cosa, yo pensé que esto era soplar las botellas, yo pensé que esto aquí uno iba en lanchita, fácil y tranquilito, yo pensé esas cosas, y pues déjeme decirle, no puedo engañarlo, el día que usted dice voy a servir al Señor, es una situación que requiere de nosotros amor, esfuerzo y dedicación. Ah, no estoy pidiendo nada extraordinario. ¿Sabe por qué sé que no le estoy pidiendo nada extraordinario? Porque pregúntese nomás, ¿qué hace la gente que no conoce a Dios por sus ídolos? ¿Usted ha visto qué hace la gente por un equipo de fútbol? ¿Sí sabe? ¿Sí ha visto? ¿Eh? ¿Sí se ha dado cuenta lo que hace la gente, hermano, por un cantante, una cantante? ¿Sí ve todo lo que hacen? Eso sale ya. Y ya se compran la camiseta y los que le toque hacer, ahorrar lo que les toque ahorrar, el concierto de no sé qué, que toque ir a tal ciudad, lo que sea, hacen. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto más nosotros? Ellos los hacen por un miserable hombre, por un miserable equipo de fútbol. Si llegamos a hacerlo nosotros, lo hacemos por el que nos dio la vida, por nuestro Padre Celestial, por alguien que en realidad merece que se hagan ese tipo de cosas. Así que entiéndalo, usted dice, voy a servir al Señor, sepa que eso demanda trabajo, y el trabajo a veces agota el cuerpo, las energías espirituales y corporales. Y que cuando eso le pase, usted no está diciendo, ahora ya no, porque estoy cansado, y ya, y me ven los pies, y esto y lo otro. ¡No! Tiene que saberlo. Usted dice, yo le voy a servir al Señor, eso le va a traer cansancio, crítica. Usted se vuelve una persona pública, ¿cierto? Pues no muy famoso, pero sí, esos 10 le dan que hacer, ¿cierto? Esos 10 que tiene ahí le dan que hacer. Y lo critican y esas cosas. Y entonces cuando usted no entiende a qué se metió, usted dice, ahora ya no, como me critican, ahora ya no. Y así sucesivamente, hermano. Servir a Dios es un nuevo estilo de vida. Servir a Dios es una cosa diferente y distinta a lo que muchos de nosotros hemos venido a hacer hasta ahora, que sencillamente ser espectadores en la obra de Dios. Así que si va a servir a Dios, ¡ármese de valentía! ¡Ármese de entereza! ¡Ármese! hágalo entonces. Y cuando los obstáculos se presenten, las dificultades vengan, haga caso omiso de ellas y échele ganas, eche para adelante, hermano. Porque Dios no nos llamó a servirle por un mes, o por un día, o por un año. El día que Él nos llamó a que le sirviéramos para siempre. Amén. Que las últimas respiraciones de su vida, usted esté seguro que cada minuto de esa vida que vivió, desde que aceptó el llamado de Dios, usted los vivió para servirle a Él. Eso hace una persona que es salva. El salvo, el que es salvo de verdad, ha nacido de Dios de verdad, le sirve a Dios. Nosotros no, nosotros. Dos. No solo aceptamos un nuevo comienzo, sino que aceptamos un servicio, hermano. Versículo 21. Dice ahí, y con el arado de los bueyes coció la carne, voy a decir, y la dio a sus gentes para que comiese. ¿Cómo dice su Biblia ahí? Su Biblia dice que se la quién, al pueblo, ¿verdad? Ese es un detalle que puede pasar desapercibido. ¿Cómo se la dio al pueblo? Bueno, pero ese detalle encierra una verdad acerca de lo que implica servirle a Dios. Le voy a decir qué verdad implica. Mire, cuando usted dice sí voy a servir a Dios. No, perdón, antes le voy a decir esto. Piense, ¿a quién le dio el sacocho de buey Eliseo? Al pueblo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Se lo comió él mismo? Imagínese él comiéndose dos bueyes, hermano. Pero pienso que hay de tan egoísta y tan ensimismada. ¿Qué no puede hacer? Así se muera, se todo el sancocho de güey el sol. Porque esto es para mí, y lo que importa soy yo y mis cosas, y lo que a mí me interesa, eso es lo que importa. ¿Dice ahí que se lo dio a su familia? ¿No? Al fin y al cabo, él pudo haber dicho, esta es despedida, ya no vengo más. Ahora voy a ser un siervo de Dios, voy tras Elías, voy a servirle a Dios, ya no vengo más, hagamos la despedida, aleluya. Y él mismo hace su sancocho y se va a su familia. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero no lo hizo. Si a veces me parece que no solo que son capaces de comerse el sancocho ellos solos, sino que otros más espirituales dirían, no, yo no solo, también mi familia. Es decir, nos importa nosotros y nuestra familia, eso es lo que nos interesa, que estemos bien, que nos salgan las cosas bien, pero nuestro prójimo semejante, vaya a ver, ahí te vas, vaya a ver cómo se hace. Pero Eliseo no hizo eso. Eliseo le dio el sancocho al pueblo. ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, fíjese esto. Cuando usted acepta el llamado, eso es un llamado a servir a Dios. Es para Él. ¡Es para Él! ¡Es para Él! ¡Es para Él! ¡Es para Él! ¿No es para mí? No es para su líder, no es para el fulano del lado, es para Dios que usted lo hace. Y cuando usted entiende que lo hace, entonces esto implica, usted lo hace bien, porque es para Él, ¿verdad? Y usted entiende que a Dios se le da lo mejor que se pueda, con nuestros recursos, nuestros talentos, lo mejor que podamos hacerlo. Si va a ser maestro de niños, va a hacerlo bien. Si va a hacer su alabanza, lo hace bien. Si va a dirigir un grupo, prestar su casa, lo que sea que vaya a hacer para Dios, lo hace bien, porque es para Dios. Y espere su recompensa de Dios. Hay gente que vive por ahí triste. El pastor no me felicita. Yo tanto que me forcé por hacer esto y lo otro, y nadie me felicitó, ni nadie me dijo nada. Ah, entonces lo haces para los hombres. ¿Sí o no? Cuando usted lo hace para Dios, a usted le importa si lo felicitan o no, si lo congratulan o no. A usted le importa eso, porque usted sabe que es para usted. Dice, de ti espero mi recompensa. El reconocimiento que me venga sea para ti, Señor. De ti, Señor. ¿Amén? Amén. Entonces usted acepte un llamado a servir a Dios. Siempre tenga eso claro en su mente. Es para Dios, es Dios que usted le va a servir. Pero por extensión, uno le sirve a la gente, es decir, servimos a Dios sirviendo a los demás. Es a niños que usted va a servir, niños, niñas, es a jóvenes, es ancianos, esas señoras, esas señores, esas personas, hermano. Yo quiero dejarle claro eso, esas personas, no esas robots. Pero usted coge esta cosa, ¿sí? Y la prende, y le dice que haga esto y lo otro, y esa cosa hace exactamente lo que usted le dice que haga. Usted se va a su oficina, en su casa, prende su ordenador, y allí usted le da unos comandos y unas órdenes, y ese aparato hace exactamente lo que usted le dice. ¿Qué? Haga. ¡Son personas, no robots! Ya le voy a decir por qué le digo eso. Pero no son personas y no robots, sino que no son un número más. ¿Has visto? Con esta cuestión hoy del éxito cristiano y de la iglesia más grande, a ver quién tiene la iglesia más grande del mundo. Sí, sí, ¿quién construye el templo más inmenso de Colombia, el mundo, el universo y sus alrededores? Entonces las personas que van a una iglesia se vuelven un número. Ellos son un número más. Y ese es el pensamiento, porque una reunión de pastores, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú eres pastor? Sí, ¿no? ¿Y cuánta gente tiene en tu iglesia? Es lo primero que le preguntan, ¿no? ¿Qué te importa? Yo nunca le he dicho así, ¿sí? Le digo, solo Dios sabe cuántos tiene mi iglesia, hermano. Si aquí yo no sé, son 180, 200, 210, yo en realidad no sé, ¿sí? No sé bien. Porque la gente tiene la cuestión eso todo, números aquí, cuánta gente, ¿cierto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tal? ¿Y cuántos vamos a crecer? Y todo, ellos no son números, hermano. Son personas. Tienen ojos de colores distintos, tienen tez diferentes, tienen sueños diversos, tienen dificultades diferentes todos ellos. Y no podemos tratarlos solos como una estadística más. Ellos son personas lo que vamos a servir. Ahora, cuando uno va a trabajar con personas que sabe que no son robots y que no son un número más, entonces uno, hermano, tiene que armarse de una cualidad, pero bien armado, hermano, bien armado de una cualidad que se llama la paciencia. Díganle al de al lado, téngame paciencia. Téngame paciencia. ¿Por qué hay que tener paciencia? Porque usted coge a una persona y le dice algo y ha notado que hace todo lo contrario a lo que usted le dice. Y uno en su carne quisiera trozarlo. Pero se acuerda que uno tiene que tener, ¿qué? Paciencia. Téngame paciencia. ¿Cierto que sí? Porque la gente, nosotros somos débiles, todos. ¿Sí? Si usted quiere descubrir el camino que hay en usted, vaya a otro lado, ve a ver qué hace. Sí, pero lo que dice la Biblia es que nosotros somos débiles. Y esa debilidad en sí misma, hace que quien trabaja a favor nuestro tenga que tener paciencia. Vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo. Pablo le está hablando a un pastor, Timoteo, ¿cierto? No vaya a perder reyes, pero venga conmigo a 2 Timoteo 4.2. Y mire lo que él le dice a él, con respecto al servicio que le está prestando a la gente. 2 Timoteo 4.2 dice, que prediques la palabra, dice. Que estés a tiempo y fuera de tiempo. Luego le dice, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia. La palabra paciencia es griego macrotumia. Macrotumia es una palabra exclusivamente cristiana. Esa se la inventaron los cristianos. Macrotumia. Macrotumia usted lo traduce como perseverancia. ¿Sí? Usted es de largo aliento. Usted se cansa fácil. Entonces le está diciendo ahí, mire, haga tres cosas. Timoteo le dice. Redarguye, ¿qué es redarguir? Redarguir es convencer, mostrar la falta, poner de manifiesto. Le dice, redarguye a la gente. Luego, número dos, le dice, repréndala. Reprender es regañar, ¿sí? Sí, pastor, usted reprende mucho, ¿no? Sí. Reprender es regañar, ordenar, mandar, exigir severamente. Y después le dice, exhortar. Exhortar, ¿no? Quiere decir rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar. Y todo esto él lo tiene que hacer ¿con qué? Con mucha paciencia. Pablo había ya servido al Señor por varios años y él ya sabía que si alguien quiere seguir al Señor, va a trabajar con personas y las personas requieren de paciencia. Así que cuando la gente se empieza a poner dura, difícil, no diga, ay no, yo mejor me voy, yo no quiero hacer esto más, no me encaso, ay, ay, no, paciencia, eso es servirle a Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Está comiendo la palabra? Amén. Dígale al que tiene al lado, ténganme paciencia, ténganme paciencia. Hermanos, ténganme paciencia, ténganme paciencia, ¿sí? Así como yo las tengo a ustedes, ¿no? Si yo no tuviera paciencia varios aquí, ya lo hubiera hecho afuera de aquí, ya. Sí. Pero esto es una cuestión de qué, de paciencia. No es que usted coge una persona y le da un consejo, le da una orden y dice, mire, haga esto así y así. Y la persona, usted luego se entera, y es que cómo es bendito, en todo lo contrario a lo que uno les dice. Y uno va para la entera y que hicieron todo lo contrario. Usted vuelve y se le encuentra y dice, este hijo del diablo, ahora te entrego a Satanás. De una vez te entrego a Satanás. Te entrego a Satanás, hijo del diablo. No, hermano. Hay que tener paciencia. Un muchacho eso de la fundación una vez usó una palabra que me golpeó el corazón, dijo, hay que tener amor por las almas. Y el amor por las almas no es solo por las almas perdidas, sino también por las almas que tenemos aquí adentro. A ellas también tenemos que amarlas y tenerles paciencia. El trabajo que prestamos a Dios es sobre ellas. Amén. Sí, amén. Amén. Bendito seas tú. ¿Está comprendiendo la palabra de Dios? Amén. Dice, Dios me está hablando. ¿Dice o no? Amén. Tres. No solo que aceptamos un nuevo comienzo, o que aceptamos un servicio, sino que también aceptamos una guía. Va, vuelva a Reyes allá. Versículo 21. Al final y después de que la gente come, queda llena de ese sancocho, le echó doña gallina, le todo eso. Dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía, hermano. Es decir, Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías. Quiero que usted entienda que cuando usted acepta un llamado a servir, con él acepta el hecho de ser guiado. Sí. Y porque usted acepta el hecho de ser guiado, Dios pone a gente a su lado que lo guía. Pone personas que lo guían. Te voy a dar más ejemplos bíblicos de esto. Josué tuvo su Moisés. ¿Cierto que sí? Moisés le enseñó, le tuvo paciencia, lo entrenó, todo. Luego Josué fue el tremendo líder del pueblo de Israel, el conquistador, el que conquistó la tierra. Luego vemos que Saúl tuvo su Samuel. Claro que ese Saúl, discípulo, hermano. Pero ahí Dios se lo puso. Saúl tuvo su Samuel. Aquí son Saúles. Los Saúlas. Saúl tuvo su. Jesús tuvo sus 12. Pero solo Jesús tuvo 12. El que lo entendió, lo entendió. Dijo Jesús. Juan no tuvo 12, ni Pedro tuvo 12, ni Marcos tuvo 12. Solo Jesús tuvo 12. El que lo entendió, lo entendió. Esta visión es de Dios. Y no, solo Jesús tuvo 12. Y de esos 12, 3. Eran los más íntimos. Pedro, Juan y Santiago. Y él. A él se lo llevó para la transfiguración, así. ¿Cierto? Eran los que allá el día del Getsemaní, allá estaban, eran esos tres ahí cerca de él. ¿Sí? Ellos eran. Su maestro. Ellos eran los discípulos. Timoteo tuvo su Pablo, que le enseñó lo real. Eso es, porque cuando uno dice voy a servir al Señor, entonces uno acepta ese servicio, uno acepta esa guía, ese maestro. ¿Estoy haciendo entender, hermano? Ahora, ¿para qué Dios me da ese guía, ese maestro? ¿Qué es lo que Dios le para qué lo da? Vamos a mirar, y ya si quiere pierda Reyes y eso, y vamos a Hebreos capítulo 13. Vamos a ver para qué Dios me da ese guía, ese maestro. Hebreos 13:7. Dice ahí, acordaos de vuestros pastores. Ahí está hablando de guía, maestro. Que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bendito Dios. O sea, Dios me da un líder para que yo lo imite. Obviamente no lo malo. ¿Cierto que sí? Usted sabe que hay gente que anda buscando el pastor perfecto. El que no tenga errores, el que no tenga fallas, es. ¿Sí? Y si un día lo encuentran, ellos dañan. A ese pobre pastor perfecto que encontraron. Si llegaran a encontrarlo, ¿no? Mire, ahí está diciendo, imítelo. No, y perdona la expresión, las mañas, no las fallas. Imítelo en lo bueno. Ahí es cuando la palabra dice, examinadlo todo, desechad lo malo, ¿y qué? Retengan lo bueno. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabe que llevo faltas? Claro. Muchos lo saben, y lo saben muy bien, ¿verdad? Y quiero que sepan que cuando ustedes encuentran fallas en mí, saben de fallas en mí, quiero que sepan que tal vez tengan la razón. No es que yo soy débil como ustedes. Usted me ha visto a mí una aureola, o unas alas, o sí, o que yo ando por el aire, otro ojo aquí, o algo. Yo soy común y silvestre, creo que un día me dispuse más para Dios. Sí, soy común y corriente. Pero eso que usted ve malo en mí, eso no debe imitarlo. Pero debe fijarse en lo que Dios me ha permitido ser, ser de bueno. Y entonces, eso imítelo, dicen ahí. Imítelo, o sea, eso es lo que, para eso Dios me da un líder. Un guía, un maestro. Dice, imítelo. Luego dice Hebreos 13, el 17, dice, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, ¿para qué Dios me da un pastor, un líder de grupo, de ministerio? Para que yo le haga la vida imposible, para que yo, hermano, le haga el ministerio lo más difícil que pueda hacérselo, ¿para eso? No. Para que yo sea rebelde, obedezca. Sí, ¿para eso me da Dios un líder, un maestro, un pastor? Él me lo da y dice ahí clarito, obedézcalo, sujétese. Sea una oveja dócil, llevable. Déjese guiar, pero déjese, hombre. Cuando la rebeldía empieza a aparecer en el corazón de una persona, ya no es más oveja. Ahora es una cabra. Pero ya no es más oveja. El día que usted deja de obedecer y sujetarse al pastor que dio, al líder de ministerio, al líder de grupo que Dios le dio, usted ya no es más oveja. Usted es cabra. La oveja es mansa, la oveja se deja guiar, la oveja no necesita un pastor adelante, el pastor de las ovejas va atrás, con chiflidos y cosas así, las maneja fácil. ¿Ya ha visto los programas? Las maneja. Ahora, obviamente, esa obediencia que Dios pide no es una obediencia irrestricta, sino una obediencia en la palabra, bajo la palabra. No que si yo digo, oh, el Señor me ha revelado que Él vendrá en un ovni, y que todos los que se tomen este cianuro conmigo, se van para el ovni con el Señor. Sí, eso no. O que yo un día resulte diciendo, el Señor me revela que tú vas a ser mi esposa y tú también y tú también. Sí, porque el Señor me dijo y tú tienes que obedecerme, ya ve. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y usted por qué sabe que no? Porque eso está en contra de la Biblia. Eso fue lo que hizo el mormón ese José en mí. El Señor me dice que para que los mormones crezcan voy a tener 20, 30 esposas, todas las que quiera. Y todos los borregos, y ve, ve. ¿Sí? O como hacen majaderos, les puedes decir pastores, no, a las niñas de la iglesia, a las muchachas de la iglesia, dicen, Señor me revela que me den la pruebita. Y tú también, y tú también, y tú también. Te voy a dar una sugería y el Señor me ordena darte un masaje. Sí, hermano, sí, todo eso suena a chiste y eso, pero es verdad. Eso le pasa a la gente que anda acá para allá, allá para acá, que no sabe buscar iglesia y el pastor perfecto y resultan por ahí en la profecía. ¿Eh? ¡Aplome ese hombre! Dios le da un pastor, Dios le da un guía, no para que usted lo juzgue, lo critique, para que usted ande hablando de él, para que usted le haga la vida imposible, para que usted se arrende todo lo que pueda hacer. Para eso Dios no le dio un pastor, ni un líder de grupo o de ministerio. Él le ordenó. Y le dijo, ¿usted acepta el llamado al ministerio? Bien, ahora este hombre va a ser el que le va a guiar, el que lo va a dirigir. Imítelo, obedézcalo, sujétese a él. Dícenme. ¿Sí? No dícenme. Díganme. Y luego Tesalonicenses 5:12. La primera, sí señora. Nos dice otra cosa, y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden, los que los lideran, vea lo que dice, y os amonestan, los que están ahí amonestándolo, y que los tengáis en mucha estima, con amor, por causa de su obra, tener paz entre vosotros, es decir, yo te doy un pastor, un líder, para que lo ames, para que lo estimes, para que usted ande rajando de él, ¿sí? Para que en esa reunión familiar ahí usted coja y dice, vamos a hablar del pastor. Vamos a hablar de el fulano, el mechudito. Sí, el mechudito ese. Sí. Vamos a hablar de... No, otro. El líder, otro. Sí, vamos a hablar de ese líder. Sí. Cuando alguien venga usted le diga, ay, que mire que el pastor diga, ¿dónde está el pastor? No, que es que él no está. ¡Pero y me lo dice delante de él! Y así se paran las cosas. Pero usted me pone a prestarle oído a una cosa de la del hipócrita, que viene aquí, me da la mano, me da un beso y luego se va a hablar de mí, o de cualquier otro líder de la iglesia. ¡Hipócrita! Vende una carita, ¡y mi pastor! Y luego por fuera tal, ¡uy, si sabe lo que le pasó, si sabe lo que le hace, si sabe lo que hace, si sabe, ta, ta, ta, esto y lo otro! Que vienen a hablarle mal de un líder, usted diga, ¿dónde está el líder? No, que no está, pero él me lo dice delante de él, o si no, ¡cállese la boca! Porque es que Dios no nos da líderes y pastores para eso. Dios nos da líderes y pastores que los amemos, los estimemos, nos sujetemos, los obedezcamos, los imitemos, les hagamos sencillo el trabajo, es lo que dice Hebreos. El trabajo que se lo haga fácil, que no ande quejándose el pastor y el líder, que no le hacen caso, que no le paran bol, ¡no! Sí. Mire, le digo, esto no tiene que ver con esa moda que hay hoy día de idolatrar a los pastores y a los superapóstoles. La gente los idolatra, quieren autógrafos de ellos, y ellos ayudan, ¿no? Ellos ayudan mucho también, porque reciben los aplausos de la gente, sin más ni más. Tienen salidas espectaculares. Ponga la televisión y vea las salidas espectaculares. Apagan la luz, sale el hombre, iluminan el escenario, salen papeles del pueblo. Y todo el mundo, ¡wow! Oh. Bola de carne esa. ¿Sí o no? No tiene que ver con la idolatría al pastor, o que, ay, no, no. Tiene que ver con amarlo, respetarlo, obedecerlo, sujetarle. Con todas sus fallas, ese es su líder, ese es su pastor. O sea que si usted reconoce que esta es una iglesia santina, con todo y mis fallas, que le digo, tal vez usted tenga razón. Usted lo que tiene que hacer es sujetarse, obedecer, imitar, amar, estimar. Eso es lo que Dios le mandó hacer. No a idolatrarme, por favor. Ni a mí, ni a su líder de ministerio, ni de grupo, ni en esas cosas. Y usted dirá, ay, pero usted está hablando los miércoles de los pastores. No, yo no estoy hablando de pastores, yo estoy hablando de falsos. Dios me guarde hablar de un siervo de Dios. Dios me guarde hablar de un pastor de Él. Dios me guarde de un siervo de Él. Andar diciendo yo cosas de Él. Pero hablo porque esos no son pastores ni son nada. Lo digo y se lo estoy probando aquí, que esos no son nada. Entonces, ponga cuidado. Dios le da a usted pastores, líderes, que usted los imite, lo bueno nomás. Lo otro, ore por eso. Si usted quiere, viene, me habla, me dice, no estoy de acuerdo que usted dice esto o haga eso. Yo no lo voy a regañar, ni va a cargar, usted le va a matar, ni nada. No, yo lo escucharé, si tiene razón, bueno, usted me ayuda. Usted es su líder. Y ora por él, y lo coge solito y le dice, mira, está mal esto que haces, ¿qué haces eso? Sí. Yo he orado por ti porque cambies, y esto, si el líder es de Dios, acepta las reprimendas, acepta las cosas. Si son ciertas, tampoco aceptar mentiras. ¿Sí me voy a entender? Pero usted no le pone. O sea que, número uno, cuando usted acepta el llamado al ministerio, usted acepta un nuevo comienzo. ¿Ve? O sea, que usted de los que está diciendo, sí, voy a servir al Señor, usted ya sabe que esto es sacrificio, renuncia, bien trabajadito, hágale, échele ganas, problemas vienen, vamos para adelante. Es una nueva vida servirle al Señor. Número dos, usted acepta un servicio. Usted dice, sí, voy a servirle a Dios, es para Dios lo que usted hace, no para mí, no para nadie. Por eso hacemos lo mejor que se puede hacer. Y no solo es que aceptemos esto, sino que aceptamos el hecho de que vamos a servir gente, personas, seres humanos, con debilidades, débiles como nosotros. Y por eso, téngame paciencia. Téngame paciencia. Como Dios se la tiene a usted. Usted no da gloria a Él que es paciente. Imagínese Dios no fuera paciente. Estaríamos bien partidos por la mitad aquí todos, hermano. Pero Dios nos tiene paciencia. Y número tres, cuando usted acepta el llamado, usted acepta un guía también. Y Dios le da ese guía, para que ese guía le enseñe. Él tiene la responsabilidad de guiarlo, mostrarle el camino, enseñarle basado en la palabra. Él no se lo da, Él se lo da para que usted lo imite, lo ame, lo estime. Para que usted lo obedezca, se sujete. Dios no le da un líder para que usted le haga la vida imposible, chismee de él y lo juzgue. Y lo señale. Y sea rebelde. No, para eso no. Quiero decirle por último. Es la última vez que voy a hablar de esto, este mes. Tal vez en el año no, pero este mes. Espero que usted haya dado el desafío a la acción que Dios le envió. Y que en su corazón esté convencido de iniciar este año su ministerio, o de retomarlo si lo ha dejado. Usted es convencido de. Porque si no, hermano, solo damos gloria a Dios que Él es paciente con nosotros. Esté sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos quieren decirle a Él esta mañana, aquí estoy?